Abrieron sus puertas dos puntos joven en Tucumán. Desde mayo funcionan en Santa Lucía y Sargento Moya dos espacios gratuitos para chicos y chicas entre 13 y 17 años de zonas rurales para acompañarlos en las trayectorias educativas y prevenir el trabajo infantil. Cada punto joven cuenta con docentes, tutores, equipos informáticos, conexión a internet e instalaciones preparadas para estos tiempos de pandemia y semipresencialidad en las escuelas. Punto Joven surgió de la articulación de los gobiernos locales de Santa Lucía y Sargento Moya, referentes de empresas agrícolas de la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán, Salta y Catamarca, APRATUC, y el Comité Argentino de Blueberries, ABC, junto a la organización no gubernamental Desarrollo y Autogestión, DIA. Adrián Barón, integrante del equipo educativo de DIA, contó que los puntos joven vinieron a disminuir una de las desigualdades de origen de la población estudiantil y facilitar el cursado de los adolescentes. En el contexto de pandemia se mostraron grandes diferencias entre sectores para sostener la escolaridad no presencial, ¿sí? En el contexto de pandemia, la disponibilidad de conectividad y la disponibilidad de recursos tecnológicos fue la variable fundamental que definió el proceso escolar, ¿sí? Los estudiantes secundarios de estas comunas utilizan los puntos joven para tomar clases virtuales y recibir apoyo en las tareas escolares, contar con impresiones, conexión Wi-Fi, tomar talleres de habilidades socioemocionales y desarrollar sus capacidades a través de la alfabetización digital. Entonces eso sí creemos que tiene un impacto en la prevención del trabajo infantil, porque la permanencia en la dinámica escolar, en la trayectoria escolar, ayuda a que esos jóvenes o esas jóvenes no tengan la alternativa inmediata del trabajo que reemplace la escolaridad. Estos espacios sostienen la escolaridad necesaria en el presente y amplían el horizonte en la construcción y proyección de otras realidades para soñar otros futuros posibles diferentes a las ofertas muchas veces limitadas en el contexto en el que viven. Esta producción es parte de la campaña Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil, de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil.